Hola, mi nombre es Bruno Luciani, yo soy el director del Viaje Berbé, que es una versión libre de la novela Seda de Alessandro Baricco, y vamos a estar estrenando la obra este sábado 8, el sábado que viene, a las 20 horas en Querida Elena. El Viaje Berbé es una fábula, es un pequeño cuento casi susurrado que hacemos en un pequeño patio de esa sala de Querida Elena, solo para 20 espectadores. Y cuenta la historia de un viajante, de un hombre que compra y vende huevos de gusanos de seda a mediados del 1800. Y bueno, y en uno de esos viajes que hace buscando estos huevos de gusanos de seda, llega al Japón. Y ahí le pasa algo, tiene un encuentro que va a cambiar su vida para siempre. Así que un poco de eso va la obra, que está protagonizada por Gerardo Purión y Rita González, y tiene música en escena tocada por Maximiliano Canepa. La obra va a estar todos los sábados a partir del 8 de febrero a las 20 horas en Querida Elena, que queda a 2 cuadras del Parque Lezama, en la calle Pi y Margal, 1124. Las reservas se pueden hacer en la página de Alternativa Teatral, buscando la obra El Viaje de Hervé, a nuestro mail también, si no, que es elviajedehervé@gmail.com. Recuerden, solo 20 espectadores por función.